estoy hecha para estudiar, ni tampoco para trabajar. Lo que a mí me gusta en realidad es vagabundear. Matemáticas, las ciencias y